El cafecito político, Juan Carlos Junio. Que vuelvan las ideas. Nos dirán por no pensar lo mismo, ahora que no existe el comunismo. El cafecito político. Somos del grupo Los Salieres de Chavi, le robamos melodías a él. Junio. Primer cafecito político de este 2026. Mirá si es importante. Juan Carlos Junio, ¿cómo anda? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo está la muchachada? Muy feliz año. Que vuelvan. ¿Cómo muy feliz estamos año. De ideas? Estamos, bueno, ahí estamos. ¿Esto es en vivo? Charlie, esto de Bullrich. Sí, es en vivo. Arrancamos con reforma laboral. Te cambio un poco los planes. Patricia Bullrich está hablando antes o después de reuniones con... distintos referentes de bloque de la oposición, sacando por supuesto a Fuerza Patria. Me dice Charlie si lo podemos escuchar y lo compartimos con Juan Carlos y analizamos por supuesto algo que acabamos de analizar. Bien. Con Luispa respecto de las centrales sindicales, pero claro, hay un punto que es ver cómo se mueve el gobierno con los gobernadores, qué ofrece y qué es lo que tiene. A ver, Patricia Bullrich. Esta ley va a ser una ley histórica, un cambio que va a permitir tener un mercado laboral y un crecimiento de las empresas, un crecimiento de los puestos de trabajo que va a favorecer muchísimo al país. Así que hoy hemos estado revisando artículo por artículo y vamos a llevar un acuerdo consolidado entre todos los bloques respecto a la ley laboral. ¿En cuáles va a haber cambios? ¿En cuáles va a haber cambios, senadora? Son profesionales, día uno. Tenemos los números necesarios, tenemos un compromiso, de acá al viernes vamos a terminar de hacer la redacción final y el lunes vamos a ya cerrar el dictamen definitivo. Hemos aceptado muchas propuestas, muchos cambios. ¿Cuáles son los cambios? Los cambios los tenemos bajo cuatro llaves porque creemos que es importante mantener el acuerdo entre todos, así que hemos decidido que los cambios se van a dar a conocer recién en el recinto. ¿Alcanzaría este preacuerdo con los jefes de los bloques dialoguistas a lo que pase con los gobernadores y el diálogo que tiene, por ejemplo, Santilli con ellos? Bueno, nosotros con Santilli estamos al habla todo el día. Quizás uno de los temas que todavía falta es el tema de si ganancias es aceptado o no. Ese es un debate que se está haciendo entre el ministro del Interior, el ministro de Economía, los gobernadores. Nosotros hoy hemos estado discutiendo el tema, hemos hecho algunas alternativas que yo mañana voy a llevar a la mesa política del gobierno. Bueno, Patricia Bullrich en las afueras del Congreso, después de la reunión con referentes de la oposición. No parece haber, Luispa, mucha novedad respecto a lo que decíamos recién. No, ¿está en negociación? Sí, la posibilidad de modificación. La novedad es que, en todo caso, ella sale de esa reunión diciendo que los votos ya los tiene y que escuchó algunas de las propuestas o algunos de los reclamos y aceptaron tanto ella como ellos, ¿no?, las distintas posiciones. Todavía no tema ganancias. Eso no parece haber acuerdo. Así es. Y entonces mañana va a la Casa Rosada, a la reunión de mesa política. Y ahora los planteo. Juan Carlos, ¿cómo estás viendo el tema? Bueno, más allá de cómo lo estáis viendo antes de estas declaraciones, el momento del debate. Lo que ella, si uno puede tratar de sacar en limpio de estas opiniones un tanto crípticas, yo creo que son engañosas o más bien contradictorias, porque primero, ¿qué haremos de esto? Vamos a crear puestos de trabajo, ya sabemos que eso es falso. Ya flexibilizaciones y reformas laborales, hubo varias en la Argentina, jamás se crearon puestos de trabajo. Así que eso es un argumento, así ella lo dice, casi diría por obligación, circunstancialmente, incluso con muy poca convicción. Sí, ahora, no hay mucho empresario que convalide esto, digamos, ¿no? No, nadie, y no hay ningún antecedente de verdad. todos saben que se crea trabajo si hay crecimiento de la actividad económica. Perdón, pero voy a agregar un matiz a eso, porque es cierto que no hay empresarios, sobre todo empresario pyme, que son los que mayormente dan trabajo en un país como la Argentina, que digan que van a contratar a partir de la reforma. Lo que sí hay, me parece, Juan Carlos, es un avance en términos ideológicos muy importante sobre la clase trabajadora, y eso sí es bien recibido por el poder económico. ¿Vos querés decir que esta idea del gobierno de que se va a crear trabajo y que se van a blanquear los trabajadores no registrados ha penetrado en una parte de la clase trabajadora? ¿Eso me estás diciendo, Pablo? No, digo que el poder económico, aún sabiendo que no genera, que no va a emplear más, que el poder económico entiende como la posibilidad de doblegar al movimiento obrero organizado. El poder económico, claro, tiene un apoyo irrestricto a la ley. Sí. Todas las organizaciones empresarias y todos los líderes de las organizaciones empresarias grandes, excluyendo a las pymes, apoyan decididamente a la ley, porque no es que a los empresarios les interesa crear trabajo. A los empresarios les interesa aumentar su tasa de ganancia, y con esta ley se van a abaratar las indemnizaciones, van a pagar menos impuestos porque van a pagar menos aportes patronales por el capítulo impositivo, etcétera, etcétera. Van a tener negociaciones que van a ganar más plata, que van a ser por empresa y no por sindicato. O sea que está claro que las organizaciones sindicales, las organizaciones patronales la apoyan. Ahora, ella dice recién, estamos revisando, pero el acuerdo está elaborado. Entonces, ¿están revisando o el acuerdo está elaborado? Está primera bien. Contradicción. Después dice, estamos revisando, pero tenemos los números. Y por otra parte dice, vamos a revisar la redacción final. Por lo tanto, es ambigua y contradictoria lo que ella está diciendo. A mí no me deja la sensación de que va a generar algún cambio, ni me deja la sensación que se va a sostener firmemente en la letra original del modelo. Uh-huh. O sea, francamente creo que las declaraciones de ella ahora sirven de poco y nada. Bien, está muy bien. Tampoco podría salir a decir, no, la verdad es que está complicado el asunto, ¿no? Lógico. Por eso es críptica. Pero uno podría inferir cierta tendencia, cierta inclinación a unos días de la ley, del tratamiento, ¿no?, de la ley. Sí. La ley está por verse, que da indicios claros de una cosa o de otra. Para mí es contradictoria y ambigua. Bien. Juan Carlos, quiero que dialoguemos un poco sobre un hecho de alto impacto que en cualquier otro momento de la historia argentina y con un gobierno desde un conservadurismo progresista hacia la extrema izquierda hubiera sido un escándalo, y es el tema del INDEC, que yo lo resumiría de la siguiente manera. Hace el INDEC, yo no sé si fue octubre o septiembre del año pasado, en una publicación, está escrito, si lo buscamos está, anuncia que ya está listo el nuevo termómetro de la inflación, el nuevo indicador, y que lo va a poner en marcha a partir de enero del 2026. Y cuando todo eso se está por poner en marcha, renuncia el titular del INDEC, y el gobierno dice, en boca de su ministro de Economía, no, la verdad que hasta que no baje la inflación no vamos a medir con el que va, vamos a seguir midiendo con lo que ya sabemos que está desfasado. Explícame esto, Juan Carlos, explícame por qué no es un escándalo de proporciones. Mira, yo no te lo puedo explicar. En primer lugar, porque es inexplicable, porque esto sí que es una contradicción en sí mismo y es una falacia muy, muy, pero muy flagrante, porque el papel del Toto Caputo ayer es penoso, ¿no? Es una vergüenza. O sea, está diciendo, no vamos a modificar el índice porque nos va a dar feo, ¿no es cierto? Es más, en realidad, este índice ya debió ser modificado, dejemos lado de muchos años atrás, porque está perimido. Uh-huh. La técnica de este índice y los indicadores que se toman hace muchos años. Pero en el 2025 ya debió haber sido modificado. Y no se hizo en todo el año pasado porque era un año electoral y se ve que este hombre Labaña concedió no modificar el índice que él lo viene elaborando hace años técnicamente con su equipo porque era un año electoral. Le hizo una concesión política al gobierno de Milei. Tampoco es con la que con la renuncia a Labaña hay que darle el sable corvo a San Martín, digamos, ¿no? No, nada, para mí no hay que darle nada. ¿Qué querés que te diga? Precisamente por todo esto que yo siento y que veo, que este índice está totalmente demorado y él ha sido partícipe de esa demora. Esa demora es un modo de decir que es una mentira el índice. Pero no es una mentira a partir de enero de 2026. Es una mentira como mínimo todo el 2025, dejando de lado, reitero, todo el periodo anterior. Por lo tanto, yo creo que eso que vos dijiste al inicio de los conservadores progresistas, pensémoslo entre paréntesis, si hay tal cosa, es un contrasentido. Mirá que yo conozco mucho progresista conservador, No. Lo que pasa es que no son progresistas. Bueno. Pero bueno, si podemos hacer la digresión, los conservadores son los que quieren conservar el statu quo, lo existente, y que jamás haya ninguna modificación. El progreso es precisamente la modificación de lo existente con un sentido, bueno, con un sentido de mejorar la vida de la sociedad. Pero creo entenderte lo que vos decís. Mirá que hay programaciones de radios enteras, de progresistas conservadores, pero está bien, cerremos la discusión. No, para mí no son progresistas, esos Corea del Centro, no sé quién decís vos, son otra cosa muy distinta al progresismo, aunque acepto que hay matices dentro de los núcleos conservadores, ¿no? Hay matices, no tengo la menor duda, pero bueno, volvamos. Lo que estoy de acuerdo es que desde que apareció la noticia ayer a hoy no hay nadie que no o tartamudea, los que son conservadores sí, y los que son de derecha y los que son mileístas directos, a obviamente toda la oposición o todo digamos periodismo o núcleo comunicacional que sostiene, yo diría, cierta ética y cierto respeto a una conducta de honestidad, digamos, ¿no? De que hay ciertas cosas que uno puede tener una opinión a favor o en contra, pero hay que mantener una honestidad intelectual. Todos, al unísono, están a estar. Por lo tanto, yo creo, como muchas otras cosas que hemos charlado, que van a pagar un costo político importante. Esa sensación de invulnerabilidad, de inmutable del gobierno en esta coyuntura, francamente creo que no existe. Van a pagar un precio importante por esta pirueta vergonzosa. Está claro que crece en la opinión pública, en la gente, va a crecer la sensación de que los precios, porque lo que importan son los precios de los productos que todo el mundo tiene que comprar todos los días en la verdulería, en la carnicería o en la panadería, y lo que está claro que lo que dice el gobierno es mentira porque los precios pasan por otro lado. Sí. Hoy hablamos con un empresario textil, no lo habíamos contemplado eso cuando hablábamos sobre lo que significa en los índices salariales, en las jubilaciones, y este empresario textil nos decía: si efectivamente me estás cameleando la inflación y entonces después la actualización del dólar no es la que efectivamente ocurre, yo estoy, a mí me aumentan los costos, los costos en dólares muy importantes, tengo un problema muy serio. No lo habíamos contemplado eso y también tiene un impacto en ese sentido. Ahora, el gobierno, nos quedan 2 minutos, Juan Carlos, pero el gobierno dice, lo que pasa es que no nos parecía justo que a la sociedad le mostráramos una doble medición que no se pudiera comparar con lo que venía ocurriendo, porque entonces podía debilitar toda la acción que el gobierno hizo respecto de la baja de la inflación. Más allá de que sigue confesando por qué interviene el INDEC, yo entiendo que en los procedimientos estándares de modificaciones de indicadores, durante un tiempo prolongado, que son varios meses en algunos casos, se pueden mostrar los dos indicadores. Y entonces no tendrías ese problema. Pero lo que importa, el indicador tiene que responder a la verdad de la economía. Todo lo demás son opiniones subjetivas. Lo que dice el Toto, que yo acabo de hacer una nota del axioma del Toto, sí. Hay desinflación porque yo quiero. Lo que importa es cuál es el indicador técnico de que indica y expresa cuál es el nivel de aumento de los precios y cuál es el nivel de la inflación. Todo lo otro es literatura. Por lo tanto, ellos lo que tienen que hacer es asumir un indicador de la inflación que se corresponda con una combinación compleja de los distintos aumentos de precios que hay en la economía, que yo sé que es una cosa compleja, para eso están los técnicos, y que ahora todo el mundo ya sabe que está muy fuerte el tema de los aumentos de tarifa y que ellos no lo quisieron incorporar porque le cambiaba el índice. Uh-huh. Por lo tanto, lo que es literatura, lo que importaba era que hagan un índice que se corresponda con lo que son los aumentos de los precios en toda su complejidad, claro. Servicios, alimentos, en todo lo otro es literatura, insisto, mentira. Para... El índice de precios que van a dar es falso. Para otro registro de narración, no sé si tiene que ver con una comedia, una comedia inglesa, ¿no? Una cosa por el estilo. Pedro Lines, el actual titular del INDEC, hasta hace un ratito había hecho un posteo en LinkedIn buscando laburo. Es muy fuerte. Estoy buscando un nuevo puesto y agradecería apoyo. Si alguien sabe de alguna oportunidad o simplemente quiere que nos pongamos al día, puede enviarme un mensaje o dejar un comentario. Open to work. Fantástico. Sí, la verdad que es como en la vida, está repleta de grotescos. Es un grotesco. Otro grotesco, otra vergüenza, pero no es un grotesco para divertirse, sino que es una vergüenza porque todo es una burla al pueblo, es una burla a la sociedad. Yo confío en que, de un modo u otro, la sociedad va a acusar recibo, y además confío en que, volviendo al tema original de la contrarreforma esta laboral, va a haber en los próximos días, va a haber una situación de conflictividad y de debate muy intenso, ¿no? Va a ser un paseo, como ellos quieren dejar la sensación de que, como dijo esta chica, nosotros tenemos los números, tenemos todo resuelto. Eso no es así, no es verdad. Juan Carlos, el jueves la seguimos. Un abrazo grande. Chao, chao. Juan Carlos Junio, el cafecito que nos tomamos habitualmente un par de veces por semana.